de otoño al mundo llegué. Muy pronto el invierno su frío me dio. El tibio verano calentó mi nido. Y la primavera adorna con flores nuestro humilde hogar. Hoy miro al otoño y lo veo cruel al ver que las hojas tengan que caer. Que se va el bruto invierno que te hizo tanto mal. Ya, ya, ya, ya. Verás que volverán las golondrinas y pronto reirás. Que se va el bruto invierno que te hizo tanto mal.